En el programa de hoy en Uno contra Uno Radio, la bienvenida en Uno contra Uno Radio a Silvio Santander, al entrenador de Quimsa de Santiago del Estero, que arrancó la pretemporada con su equipo tras su experiencia a nivel continental en la selección argentina, y vamos a charlar un rato con él. Hola Silvio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Matías, ¿cómo estás? Muy bien. Todo muy bien por aquí. En Santiago, ¿cómo encontró todo lo que dejó en medio de los festejos del campeonato de Quimsa? No, muy bien, creo que el equipo ha tenido una buena parte del comienzo de la preparación, con todo el cuerpo técnico, así que Japes y los profes, digamos, han trabajado bien, y bueno, ahora empezando a completar el equipo. Mañana llegó Robert Battle a Buenos Aires, así que trataremos de seguir estos días a la puesta a punto para ya iniciar el torneo. ¿Habían decidido jugar poquitos partidos amistosos en la preparación de esta pretemporada, Silvio? Tal vez otros equipos jugaron más, digo, o es costumbre en el armado de las pretemporadas de tus equipos no hacer muchos amistosos. No, a mí me gusta jugar. Yo pienso que hay que tener 10 partidos de preparación antes del torneo. Ocurre que acá hemos tenido muy poco tiempo entre un año y otro. Ha sido un descanso más bien corto para los jugadores, y entendemos que lo mejor fue haber jugado unos partidos acá en Santiago sin movernos, con equipo del Federal, y bueno, ahora vamos al cuadrangular a Córdoba, pero siempre pienso que lo mejor es tratar de jugar para hacer el laboratorio en la pretemporada, ¿no? Y ahora estamos teniendo que reducirlo por una cuestión de los tiempos que hemos tenido. ¿Y había mucho para trabajar en el laboratorio del equipo con la inserción al plantel de Gianella y de Nicolás Romano y de alguno de los pibes nuevos que han llegado a Quimsa? ¿O considerás que la estructura medular del equipo que dejó la temporada pasada se conserva a pesar de la ausencia, por ejemplo, de Nicolás Aguirre o de Coco Mainoldi? Bueno, el desafío es intentar que la estructura siga fuerte y que los jugadores que se han sumado nuevos, cada uno con sus características, nos aporten cosas para estar, digamos, fuertes como equipo. Me parece que hay situaciones que nosotros vamos a intentar mantener y otras que tenemos que también adaptarnos a ellos, porque tienen características un poco diferentes a los que se fueron en algún punto y que también nos pueden hacer más completos. Así que hay por trabajar, sin duda, que entiendo que con el correr del inicio del torneo también vamos a ir progresando. Me parece que esta liga viene de esa manera. Creo que algunos equipos que no hemos tenido la preparación tradicional de las 8 semanas o 7 semanas de trabajo, vamos a ir creciendo durante el correr del torneo, y bueno, pero en buena hora, esperemos que lo hagamos lo más rápido posible. Y en el armado del equipo, y en el, a ver, de que está lesionado, venía de trabajar con ustedes en la selección argentina. La lesión y la inactividad que va a tener Gabriel Deck, ¿en cuánto afecta al armado final en el arranque de la temporada? No, obviamente es un jugador importante que ya tenía un lugar ganado en el equipo desde el año pasado como prioritario, y tenemos que buscar cómo, digamos, reemplazarlo y multiplicarlo entre todos. Me parece que también ya la temporada pasada nosotros hemos tenido bajas. De hecho, empezamos con un solo extranjero y jugamos prácticamente la primera mitad del año, hasta después del Super 8, con uno solo. Sí, y en el final de la fase regular, una vez establecido el récord y el número uno de la fase regular, también sufrieron varias lesiones. Claro, y como le ha pasado a muchos equipos, ¿no? Entonces me parece que bueno, como tenemos también un plantel bastante largo, tenemos que ver cómo disimulamos a Gabriel y darle el tiempo suficiente para que él se recupere por completo, ¿no? La idea es esa, no apurarlo y que pueda tener una buena recuperación para cuando esté listo ya, digamos, volver al equipo. ¿Y hay alguna posibilidad de que se busque algún recambio temporario, o han decidido junto con la dirigencia mantenerse con el personal que hoy está haciendo la pretemporada? No, de momento no vamos a incorporar a nadie, estamos ahí un poco evaluando y revisando, pero la intención no es de momento incorporar a nadie. Vamos a empezar como estamos y tratar de estar fuerte cada uno en lo que tiene que ver con su rol y ver cómo el equipo puede desenvolverse sin Gabriel. Son conocidas las incorporaciones de Gianella, bueno, y la vuelta de Nicolás y todo lo que Nicolás representa como campeón de Liga Nacional y habiendo tenido buenas temporadas, y también la de Nicolás Romano, pero han hecho pie también y han hecho foco en contrataciones de algunos chicos, algunos provenientes del TNA, otros del torneo federal. Contanos el piberío que empezó a trabajar en la pretemporada y que han contratado y que han hecho reclutamiento en Quimsa para que trabaje con ustedes en el plantel de Liga Nacional en esta temporada, Silvio. Bueno, ahí sumamos a Rodrigo Hack, que es un jugador también clase 95 como es Dec y como es Cafaro, que lo veníamos siguiendo ya del año pasado y él tiene todo, digamos una carrera en selecciones menores también en Argentina y viene trabajando en el TNA muy bien, con lo cual puede jugar de dos y de uno y tenemos expectativa de que pueda ser reemplazo de Fernández Chávez. Y que me parece que se puede insertar en la liga bien, porque creo que en una temporada con 20 equipos esos jugadores que son jóvenes y que han destacado merecen un lugar en la máxima competencia, ¿no? Y Agustín Cafaro es un jugador de 2.08 metros, también casi 95, joven, que viene a jugar en Sportman de Rosario y que me parece también que es un jugador que tiene que dar la apuesta por jugar en la máxima categoría. Lo queremos ir llevando de menor a mayor, obviamente todavía tiene cosas por corregir, pero una voluntad muy grande y es uno de los jugadores más grandes, más altos del país, así que me parece que mereció la oportunidad y que pueda estar con nosotros, ha venido por 2 años. A eso se suman un poco algunos jugadores que también de Junior que hemos sumado, Lautaro Riego, Gonzalo Romero, uh-huh. Volvió Calalo, que había estado Calalo es un chico de Santiago que había estado prestado en Progresista en el TNA año pasado y bueno, ahí vamos tratando también que Quimsa ponga un ojo en todo lo que tiene que ver con su cantera. Bien, Silvio, estamos hablando con el entrenador de Quimsa de Santiago del Estero, con Silvio Santander, que nos contó la lamentable lesión de Gabriel Deck en el estado que está y cuáles son las expectativas que tiene en cuanto al el armado del plantel. Y en cuanto a la liga, nosotros decíamos con Fabián el otro día que hay buenas expectativas en cómo se han armado los equipos con el regreso de jugadores, también por cómo se han repartido los jugadores. Es difícil encontrar a un solo candidato hoy, tal vez en otros momentos pasaba. Hoy por hoy todo se vislumbra que va a ser una competencia muy pareja, muy competitiva. No sé si vos lo ves de esa manera. Sí, pienso igual. Creo que el hecho de haber recuperado varios jugadores que quedaron en la liga, sobre todo recuperar a todos los jugadores que se han ido a Brasil prácticamente y el regreso de Bertone y digamos me estoy olvidando alguno más, pero la posibilidad de recuperar a varios jugadores y entrenadores de jerarquía, me parece que el regreso de Sergio, de Fernando Duró, de Adrián Capelli, Guillermo Narvar, digamos acá puede que estemos en presencia de una de las mejores ligas de los últimos años. Por lo menos todo hace prever que va a haber muchos equipos competitivos, equipos que sostienen proyectos con continuidad. Entonces, la verdad la veo muy bien y bueno, por lo menos también es un deseo que todos tengamos una gran liga. Sí, y ustedes con el desafío también de Liga de las Américas. Por eso estimo que también es necesario darle rodaje a otro tipo de jugadores porque se va a hacer muy larga la temporada. Sí, ese es un desafío que tenemos a partir de enero y sí, la idea es poder llegar bien desde ese momento. Tenemos que tratar de rotar mucho el equipo y hacerlo largo. Me parece que también la Liga de las Américas es un lugar donde los equipos argentinos tienen que tratar de dar siempre la máxima competitividad posible y le hace bien a nuestros jugadores, le hace bien al básquet en general, así que ahí tenemos también puesto un poco la ilusión, pero hay tiempo, ahora tenemos mucho por delante con trabajo por la liga. ¿Qué te dejó el preolímpico, Silvio? Metiéndonos, saliendo un ratito de Quimsa y ahora también te va a saludar el gallego. Que bueno, estuvo hasta hace poquito tiempo allí en México con ustedes trabajando, pero me gustaría saber qué te ha dejado el trabajo que hiciste en la selección argentina junto con el profesor Hernández? No, ha sido una experiencia realmente muy muy enriquecedora para mí. Yo, digamos, he tenido como un curso intensivo en todo lo que ha sido el Panamericano, la Copa Tuto Merchán, en Tecnópolis, después fuimos a Brasilia también. Realmente la convivencia con digamos, tantos jugadores como cuerpo técnico de excelencia te nutre, así que muy contento, muy agradecido a Sergio por esta posibilidad y el espacio. Fue todo muy emocionante, como habrán visto, clasificar frente al local con un estadio con 20.000 personas. Realmente ha sido un partido de esos que van a estar recordados en el tiempo, y me parece que también Sergio ha dado no solamente un gran trabajo respecto al objetivo, que era clasificarnos en forma directa, sino también que ha promovido una serie de jugadores jóvenes que otros tienen continuidad que había tenido con Julio, y que me parece que eso también está bueno para los próximos años para la selección. Así que creo que ha sido también eso muy valioso, y la verdad que muy muy muy contento por haber conseguido ese objetivo como grupo. Gallego, ¿cómo te va? Buen día. Estamos charlando con Silvio Santander, y me gustaría que puedas preguntarle al aire aquello que le querías preguntar en el estadio, cuando tenían al hombre de la escalera amarilla ahí cerquita en las previas de los partidos, y que por una cuestión de protocolo el entrenador Santander no podía contestarte al aire. Bueno, te saludo, Mati, un beso para Noelia, un saludo grande para Damián. Y calentaba la mano Santander, iba temprano y tiraba, y yo le quería preguntar cosas acerca del equipo y cómo estaba el equipo, cómo había llegado, y siempre me negaba la nota, una cuestión de respeto, obviamente, ¿no? Lo entiendo, y era casi ya una cábala la situación, ¿no? Le quiero preguntar a Santander cómo está de la lesión. ¿Estás mejor, Silvio? Sí, estamos bien, la verdad que ya estamos. Mal en cancha. Bueno. Y te pregunto, basquetbolísticamente hablando, un torneo como este, a un entrenador de Liga Nacional como sos vos, como es Nico, como es Gonzalo, que ya tiene 10 años como asistente técnico en la selección argentina, el mismo Sergio, ¿lo sorprendió algo del torneo? ¿Le agregó alguna cosa nueva que no había visto? ¿Alguna táctica? ¿Alguna defensa? ¿Alguna coordinación ofensiva? ¿Algo nuevo? Sí, no sé si nuevo. Lo que sí creo que cada torneo internacional es una capacitación para el entrenador. Creo que el hecho de poder ver diferentes culturas y diferentes entrenadores y metodologías te hace ver siempre o revisar cosas que puedan aparecer. Yo reafirmo que al ver el torneo, que hoy en día la intensidad con que se juega es la madre de todo. Me parece que el juego va camino a eso, el básquet moderno va camino a hacer un básquet de alta intensidad, no solo para defender, sino para correr el campo. Creo que lo que se haga en los primeros segundos de los ataques es mucho más difícil que defender cuando se tiene que poner un equipo seteado, porque los scouting son cada vez más altos, y no, me parece que eso ha estado muy positivo. También el tema de conocer cómo trabajan otros cuerpos técnicos con herramientas que vienen hoy tecnológicas que nosotros tenemos que dar un paso adelante, y me parece que eso, que es una forma de aprender todos los días. También quiero aprovechar el espacio porque me parece que lo que ha pasado en este torneo ha sido una nueva demostración de los entrenadores argentinos, ¿no? Me parece que no por nosotros, lo hablo por Sergio y por Néstor, el trabajo que ha hecho Adrián Capelli también ha sido muy muy importante, y me parece que en tiempo donde está claro que los jugadores nacionales son de una generación brillante, y todo lo que ha pasado, también los entrenadores argentinos están hace tiempo haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y una de las cosas que te queríamos preguntar, Silvio, es en la repartición de las tareas porque nos preguntamos con el gallego al aire esto y no lo encontramos respuesta. Si siempre tuvieron cada uno de ustedes, los asistentes de Oveja, el mismo trabajo a lo largo de toda la concentración, mismo durante el torneo, o se fueron alternando las tareas. Y saber también, porque nos preguntamos nosotros, y creo que es también algo bueno para que la gente sepa, ¿cuál es, por ejemplo, en tu caso, cuál fue la función fundamental que hiciste y que te tocaba hacer como asistente de Hernández? No, a nosotros Sergio nos pidió el tema de poder entrenar al equipo sobre una parte del desarrollo. Después él entraba en el momento por ahí más importante el entrenamiento para la parte táctica, pero una serie de drills y ejercicios que había que hacer desde un comienzo los hemos hecho nosotros y tratado de ayudar desde ese lugar, y mucho lo que tiene que ver con el trabajo sobre los rivales. En eso Gonzalo, como hace siempre, ha hecho un trabajo fantástico con el tema de edición de videos y darle todo un apoyo a los jugadores desde el lado individual y colectivo. Y nosotros tratando de acompañarlo en eso para ver juegos, para poder repartirnos en el tiempo, porque, bueno, como todos saben, hay momentos que se juega tarde a la noche y temprano al otro día, entonces no hay ni siquiera ni 24 horas en lo que tiene que ver con la preparación de un juego y otro, y hay que optimizar el tiempo entre todos. Entonces, mucho hemos estado, digamos, ayudando de ese lado, el conocimiento de los rivales, los trabajos en cancha, y aportando cuando Sergio nos pedía alguna opinión para lo que es los planes de juego, pero acompañar, ¿no? Me parece que nuestro trabajo pasó en eso a un entrenador que tiene mucha experiencia, que conoce los tiempos, que sabe cómo manejarse en este tipo de torneo a la perfección, así que desde ese lugar hemos estado muy, muy contentos. Y consiguieron un objetivo maravilloso para el país y para el básquetbol de la Argentina y para el deporte en sí, porque sumar a otro representante en el Juego Olímpico, bueno, es menudo objetivo que se sabía que era realizable, pero lo han realizado, que es la parte más complicada. No, tal cual, además que ya parece algo natural, ¿no? Pero lo que vimos un poco de cerca el equipo y todo y el torneo, sabíamos todo lo que cuesta, y me parece que cuando salimos sabíamos que había un objetivo muy complejo por resolver, y la verdad que el equipo lo ha hecho muy bien, así que, bueno, muy, muy, muy agradecido por ser parte de todo esto. Casi algo más para Silvio Santander. Felicitarlo por el enorme trabajo que hicieron. Comparto plenamente lo que dice con respecto a esta liga. Creo que va a ser una gran liga. Hay mucha esperanza, mucho optimismo en esta temporada, hay movilidad deportiva, vuelve el descenso, hay una importancia por jugar los playoffs, cosa que es importante, no cualquiera va a estar en los playoffs este año, hay muchos retornos buenos, hay presupuestos de equipo más importantes, así que seguramente vamos a tener una gran liga, y bueno, todos van a querer destronar al campeón, que es Quimsa, y Quimsa se va a preparar para eso. Así que nada, felicitarlo por lo que hicieron en México, compartir sus conceptos y desearle que tenga una buena temporada, y agradecerle por la buena onda y el tiempo. Gracias, Silvio. Bueno, un abrazo. ¿Y cuándo están viajando para Córdoba? Hoy, mañana a la madrugada, a las 6 de la mañana salimos. ¿Con Robert o Battle permanecerá en Buenos Aires y arrancará la pretemporada en Santiago? No, Robert va a estar ahí en el torneo, pero no sé si lo vamos a poder hacer jugar, todo lo contrario, la idea es entrenar y ver cómo llega y cuidarlo para el arranque del torneo. Un abrazo grande, nos vemos la semana que viene por Obras en el partido inaugural de la Liga. Bueno, un saludo grande a todos, muchas gracias. Silvio Santander, entrenador del último campeón de Quimsa de Santiago del Estero gallego, hablamos con el Pitu Rivero de su lesión, hablamos con Santander del problema físico de Gabriel Deck, de la situación de un posible o no